Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy. La capacidad de daño nunca está terminantemente expresada. Cuando uno habla de la capacidad de daño, tiene que hablar de aquello que hace el ser humano en un tiempo y en un momento donde no se da cuenta de lo que está causando, o al contrario, se da cuenta y lo hace igual, porque tiene alguna de las psicopatías que a una persona la pueden poner fuera de su propio eje. Podríamos explicarlo, o intentar explicarlo desde el punto de vista de la medicina, si fuéramos médicos, podríamos tratar de explicarlo del campo de la filosofía, del pensamiento, si fuéramos filósofos. Podríamos intentar un estudio sociológico, si fuéramos sociólogos, pero como somos simplemente periodistas, no podemos detenernos en analizar cuál es el estado de salud del presidente, no podemos detenernos cuál es la realidad que él vive, sino simplemente ir a la búsqueda de la información. Y en esta búsqueda de la información, los periodistas somos muy amigos del archivo, al punto tal que aquellos que egresamos alguna vez de una escuela de periodismo teníamos una materia que era archivo. Nos enseñaban cómo se hacía una ficha de archivo para poder capturar información y guardarla. Entonces allí surge lo que en inglés es el arte de la W, que son todas las preguntas que en ese idioma comienzan con W, y que en castellano son quién, cuándo, cómo, dónde y por qué, y que se utiliza para tener completa una información. Este hecho hace que uno se pregunte quién, en todo caso, quién lo dijo, el presidente de la nación, cuándo lo dijo, ayer, dónde lo dijo, en la Casa de Gobierno, por qué lo dijo, como consecuencia de las elecciones PASO, ¿a dónde lo dijo? Ya está dicho. Entonces, ¿quién, cuándo, cómo, dónde y por qué? ¿Y cómo lo dijo? Y ahí en el cómo encontramos lo que podría ser trabajo para un psicólogo, pero eso lo dejamos para después. Entonces, en el archivo, uno dice, ¿cuándo asumió este señor la presidencia de la nación? Bueno, hace mucho tiempo, se está yendo. Y en la búsqueda de ese archivo, uno encuentra un hecho muy interesante, hasta yo le diría de tremenda coincidencia. Y fíjese que en esto de las fechas, de las coincidencias, alguno que está escuchando dice, lo está diciendo un martes 13. Sí, podemos estudiarlo desde el punto de vista incluso de la cábala, que es una cosa que manejan bien los hebreos y no nosotros, la cábala, pero que no viene a cuento de lo que queremos decirle. Lo que a nosotros nos importa marcar es que ayer se vendieron 165 millones de dólares en el momento que esa divisa gringa se había escapado. Escuchen la cifra, 165 millones de dólares. ¿Y qué hizo el primer día de gobierno Mauricio Macri? Vendieron 150 millones de dólares. Después lo explicamos. Ayer, la moneda se devaluó en un porcentual notable. Ayer perdimos todos los argentinos 14.70%. Perdón, quiero ser más justos. 14.60%. ¿Sabe qué fue 14.70%? El valor del dólar cuando asumió Mauricio Macri en el mercado negro. Miren las coincidencias. Cuando asumió en el mercado negro, el dólar estaba en eso, pero el dólar oficial que tomó Mauricio Macri estaba a 9 pesos con 79 centavos. ¿Sabe qué pasó el segundo día de gobierno de Macri? Lo aumentó 3 pesos con 5 centavos. Pero no conforme con esto, vendieron en aquel momento, cuando estaba Prat Gay en el Banco Central, la bonita cifra que le mencionábamos de 150 millones de pesos. Es decir, arrancó el primer día de gobierno, el segundo, y vendió 150 millones de reservas sin saber siquiera qué iba a pasar con el dólar, y al otro día lo aumentaron 3 pesos. Pero ayer, este señor, que es el principal empleado público, dijo que la culpa de lo que pasó era de los que habían votado, o sea, del pueblo, que no votó lo que todo el mundo y los mercados, fíjense ustedes, todo el mundo y los mercados estaban diciendo que había que hacer, sino que además no reconocen ninguna de sus culpas. Bueno, nació aumentando el dólar en 3 pesos 5 centavos, y vendiendo 150 millones de las reservas que recibió del gobierno anterior, el primer día de gobierno. Para ser mejor dicho, el segundo día, porque el 10 dio el discurso, el 11 hicieron esto. Y ayer, exactamente lo mismo, ya yéndose de esta catástrofe, cuando todavía falta llegar a diciembre, las mismas cifras en el aquelarre de este hombre, que si fuéramos psicólogos trataríamos de explicarlo desde otro punto de vista. Y entonces, cuando se le quiere trasladar la responsabilidad absolutamente a otro, se ejerce un mecanismo que es la negación. Es decir, la utilización de esa forma de defensa, porque la negación es de alguna manera un mecanismo de defensa que tiene el ser humano, hace que se enfrente los problemas negándolos en su existencia. Entonces ayer hizo una conferencia de prensa, el principal empleado público, con el auxilio de su candidato a vicepresidente al lado, negando la realidad. Es decir, toda la culpa es porque en el mundo no le creen a los que ganaron. Y en lugar de decir que ganó el Frente de Todos, que componen 16 expresiones políticas distintas, dijo el kirchnerismo, porque el tema es instalar que el kirchnerismo es sinónimo de Venezuela. Y resulta que el que nos está llevando a pasos agigantados a Venezuela es Mauricio Macri. Ahora, hizo una exposición y reiteró tantas veces que en el mundo no aceptaban y no querían, y entonces por eso el mundo sancionó de esta manera a la economía argentina, que parecería que en la Casa de Gobierno estuviese gobernando el gobierno anterior. Pero resulta que con el gobierno anterior uno se encontraba con un dólar a 9 pesos con 79 y en el mercado negro de aquella época estaba a 14,70. 14,70 el blue, como lo llamaban antes elegantemente. Quiere decir que lo que se perdió en un solo día ayer era lo que valía el dólar en el mercado negro. Es decir, que si tomáramos esta imaginación de Mauricio, ayer nos hizo perder un dólar en un día a todos los argentinos, aunque no lo tuviéramos encima, de lo que valía esa moneda cuando él asumió. Y además, cuando aumenta el riesgo país y se caen las empresas, dicen, y fíjense ustedes, porque el miedo al retorno de que los que estaban antes hizo que se cayera toda la cotización de los bonos. O sea, vive fuera de la realidad. No vive la realidad de lo que está ocurriendo. Y entonces, acompañado por aquellos que se dividen en el gobierno, entre los que dicen hay que pelear hasta el final y aquellos que dicen pongamos un poco de raciocinio, le pidió, escuchen bien, a la oposición que dé signos para tranquilizar los mercados. Miren, primero y principal, cuando termina la exposición, el vicepresidente, candidato a vicepresidente, lo ayuda y le dice, bueno, en realidad no hay ninguna transición porque esta fue una interna. Efectivamente, fue una interna. Entonces no hay una oposición que haya ganado, sino hay una oposición que resolvió una interna de las PASOS. O sea, Alberto Fernández es el más votado en unas internas que se hicieron de los partidos políticos. No tiene ningún poder legal, no tiene ni siquiera la certeza de que lo van a elegir presidente en octubre, aunque todo se deduzca por la paliza que recibieron de que va a ser así, pero le están pidiendo que salgan de bomberos a apagar el incendio que ellos agitan todos los días. Ahora, el periodista tiene que ir al archivo, va al archivo, busca en el archivo y encuentra entonces, qué casualidad, que al segundo día de asumir, el dólar aumentó 3 pesos con 5 centavos. Pero, ¿por qué vendieron 150 millones el día que asumieron? ¿Para qué vendieron 150 millones de la reserva? Si Pratt Gay decía en aquella época que le pedía tiempo porque querían ver cómo eran las cuentas. Pero rápidamente vendieron 150 millones. ¿Saben por qué? Porque el día anterior se había deprimido un poco el dólar y ellos vendieron 150 millones del tesoro porque querían plata fresca de entrada. Necesitaban tener billetitos rápidos. Es de una impunidad la tragedia nacional a que nos está llevando este señor, que sinceramente los periodistas ayer azorados en la Casa de Gobierno le preguntaban y toda la respuesta era siempre la misma, los mercados. O sea, para Macri existe una Argentina de muy pocos, que son los de los mercados, la de la timba financiera, el mundo donde él se crió. En un momento determinado, un periodista en la conferencia de prensa le dice, despójese un minuto de ser presidente y como hable como Mauricio Macri, por la gente que tiene humilde, la gente que no le alcanza, la gente que está con la soga al cuello, para darle un ejemplo. Sí, sí, yo he visitado personas que son pobres. Yo he visitado personas que son pobres. Hizo un tour a la pobreza. No se puede creer, sinceramente, lo que estamos viviendo, porque además de la insensibilidad, se está fuera del eje. Y como no somos psicólogos, como no tenemos el título de licenciado en psicología, no podemos trasladar una explicación a ese mundo y a ese campo. No podemos hablar de un trastorno de la personalidad de Mauricio Macri. Porque, sinceramente, el negar la realidad es un mecanismo de defensa. Ahora, ¿cómo piensa que negando la realidad va a soportar la corrida de su amigo los del mercado? Y dejaban flotar la divisa, porque total la culpa era de los que habían ganado, la culpa es de los que votaron equivocadamente, que lo padezcan. Bueno, hoy no hay cadena de alimentos en la Argentina, es decir, no se venden alimentos porque nadie sabe cuáles son los precios. Y podemos estar, si hoy la corrida continúa, en un desabastecimiento impensado. Y Macri lo hizo. Por eso digo que la capacidad de daño que puede tener alguien no tiene límites. Y puede ser consciente o inconsciente. Y puede estar ubicado en cualquiera de estas formas de ver la vida. Por eso, cuando Alberto dijo, Macri no entiende nada, yo creo que está definiéndolo, quizá políticamente, pero está definiéndolo sin serlo, es abogado, de una patología. Está diciendo, sí, está en el uso de la negación. La negativa psicológica. Ahora, esta negativa psicótica, digamos, nos va a poner en una situación muy complicada. Pero también tenemos que analizar otra cosa. Y permítame repetir lo que dije antes. Como uno no es profesional de ninguna de las otras cosas, sino que es periodista, y por tanto tiene que informar y además tiene que analizar y tiene que anticiparse a lo que puede ocurrir, quisiera que ustedes hagan un ejercicio conmigo de qué pasaría si continúa la locura de la moneda. Ya la estampida en los precios está, o sea que todo el pueblo argentino es más pobre. Las tarifas están dolarizadas, no se olviden ustedes lo que le va a costar ahora la luz, el gas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría, digo, si esto se sigue disparando y llega a un piso o a un techo impensado? Y entonces estaríamos en una corrida bancaria. Ayer los bancos hicieron una maniobra ilícita. Hicieron caer sus páginas de internet y aquellos bancos que permitían que se entraran, cuando iban a consultar las cuentas, se encontraban que las cuentas estaban bloqueadas o quedaban 000 de depósito. ¿Por qué? Porque los bancos que han hecho gran, o los banqueros que han hecho gran negocio prestando al Estado y tomando los plazos fijos, estaban viendo de qué manera hacían la cobertura en la especulación de la timba financiera y no querían vender una moneda que se escapaba y tampoco querían decir la verdad sobre el encaje porque estaban echando mano a la plata de todos. Estamos en una virtual posibilidad de una corrida bancaria producida por el señor presidente de la Nación, que cree que la culpa es del gobierno anterior. Pero parece ser que nadie se lo dice. Parece ser que nadie le comenta que empezaron a vaciarse las góndolas en los supermercados porque algunos supermercados los guardaron para remarcar los precios y otros porque la gente fue a comprar masivamente antes que siga aumentando. Por un simple resultado electoral, en cualquier parte dice, no hubiera pasado nada. Dice, pero claro, acá el mundo, el mercado le tiene miedo. Lo que no dijo son los millones que se gastaron para comprar encuestas de opinión y mentirle al mundo, donde el viernes le hicieron creer a la sociedad internacional que venía todo de una manera bárbara porque Macri estaba igualando y casi podía ganar, mandaron los papeles para arriba y no sabían después cómo bajarse de su propia mentira. gastaron plata de todos los argentinos para comprar opiniones de quienes le mintieron al mundo entero, y dice que la culpa es de los que votaron, que ejercieron su autodefensa. No sé cómo vamos a llegar al 10 de diciembre, no lo sé. Lo que digo es que en pleno incendio apareció ayer un piromaníaco, se llama Mauricio Macri, y le tiró combustible a la hoguera que él mismo incendió al segundo día. Macri, 3 pesos con 5 centavos al segundo día y la venta de 150 millones. Ayer, 14 pesos 60 centavos se perdieron en un día. Llegó a 61 pesos la moneda norteamericana. Los inversionistas que iban a venir y los mercados con que vos pensás y soñás, en este momento están rogando que te vayas. De Renzis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Renzis, ayer y Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 57,30 el dólar terminó cerrando ayer. 6 de la mañana, 22 minutos. Estamos con una sensación térmica de 0 de décimas de grado. Tenemos la temperatura en 3 grados 3 y 8 décimas de grado de sensación térmica. Nevó en Necochea y Lobería. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. José Luis Brown, el Tata Brown, campeón del mundo con el fútbol argentino, ha fallecido. Un hombre joven, lo van a velar en Estudiantes de La Plata. Enrique Kepa tiene la información completa. Sí. Como no tenemos pocas noticias malas, ahora se suma el fallecimiento de el Tata, José Luis Brown, campeón del mundo en 1986 con el equipo argentino que dirigía Carlos Salvador Bilardo. Es el segundo de aquel equipo que fallece, el primero fue José Luis Cuchufo. José Luis Brown había nacido el 10 de noviembre de 1956 en Ranchos, partido de General Paz, tenía 62 años, hizo las inferiores en Estudiantes de La Plata, donde debutó en primera división a los 19 años y fue campeón con ese equipo en el Metro 82 de la mano de Carlos Bilardo y en el Nacional del 83 cuando lo dirigía Eduardo Luján Manera. Luego defendió las camisetas de Atlético Nacional de Colombia en el 83 y 84, Boca Juniors en 1985, Deportivo Español en 1986, el Brest de Francia en 1986 y 1988, Real Murcia de España en 1989 y terminó su carrera futbolística en Racing entre 1989 y 1990. Fue técnico de los Andes en 1995 y en 1996 junto a Neri Pumpido. ayudante de campo de Carlos Salvador Vidardo en Boca Juniors en 1996 y entrenador de Almagro en 2000 junto a Héctor Enrique. Esto aclarando que fue en primera división. También fue director técnico de Nueva Chicago, Blooming de Bolivia, Atlético Rafaela, Benur de Rafaela y Ferrocarril Oeste. Los restos de José Luis el Tata Brown serán velados hoy en la sede de Estudiantes de La Plata entre las 8 y las 13 antes de recibir cristiana sepultura. Y qué fuerte para los pinches, porque no solo ahora el Tata, se fue Cacho Malverdán. Cacho Malverdán en estos días, sí. El capitán de aquel equipo, ¿no? Exactamente, el equipo que fue tricampeón de América, ¿no? Allá por el 68, claro, 68, 69 y 70, así que la familia de Estudiantes de La Plata, que dentro de muy pocos meses reinaugura su viejo y querido estadio de 1:57, está recibiendo muchos golpes últimamente con el fallecimiento, la desaparición física de muchas de las grandes glorias. Con un Bilardo, por suerte, recuperado. Por suerte. Sí, pero que también la pasó muy mal. En los últimos días sí, realmente es así. 6 bueno. De la mañana, 25 minutos, 3 grados 3 la temperatura, reiteramos, la sensación térmica, 8 décimas de grado. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Los teléfonos de la radio... Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Augusto, buen día. Bueno, si se puede decir buen día, ¿no? Sí, la verdad que es muy grave lo que está pasando. Mire, ¿sabe lo peor de todo? Es que los que lo acompañan lo avalan. Ayer Pichetto dijo, el presidente está bajo control. No sé si quiere decir mandó, que está... No, claro, mandó un mensaje diciendo de que el presidente va a seguir peleando, pero que está en sus cabales, porque la información que giraba extraoficialmente... es que no está viviendo la realidad, que está psicopateado, que no... Ahora, claro. yo no creo que eso tenga importancia. Hubo uno solo de todo el gabinete que presentó la renuncia, que fue Frigerio, y se la rechazaron. Ninguno ni siquiera intentó renunciar. Y Macri además dijo, no hay que cambiar nada porque seguimos así, porque se cambia después que cuando se gana la elección. Bueno, no importa lo que haya dicho. Lo importante es que cuando se producen estas crisis... alguien tiene que hacerse cargo de la crisis. Y Marcos Peña, que es el responsable, junto con el gurú este ecuatoriano, de llevarlo, vamos a imaginar que a Macri lo engrupieron también, es decir, de llevarlo a este camino, no paga las consecuencias porque él no quiere que las pague. Así que estamos al borde del abismo y nos va a empujar al abismo. Claro, pero precisamente acá ya es una cuestión que... falta de idoneidad, ya no solo moral, porque no está, digamos, mentalmente capacitado para llevar adelante... Por eso digo, no se dan cuenta, pero como uno no es médico, ni psicólogo, ni sociólogo, yo no, lo dejo para ellos. Ahora, no hace falta. El análisis que hace la sociedad, es decir, a ver, estamos trabajando en medidas, cuando los periodistas le preguntan cuáles son, no, todavía no las tenemos, las estamos estudiando. No se puede improvisar todo el tiempo ante una crisis, tiene que haber siempre un plan B, tienen que saber... que ellos le pagaron a las encuestadoras para que mintieran y después de la mentira se trastornó todo el mercado. El viernes tiraban manteca al techo y el presidente el sábado, rompiendo la veda, dijo en Olivos, los mercados están totalmente confiados porque por la elección que vamos a hacer. ¿De qué estamos hablando? Yo pienso que debería de alguna manera intervenir el Congreso, ¿no? Exactamente. Presentar un juicio. Lo primero que tiene que hacer el Congreso es reunirse con urgencia y cancelar los aumentos dolarizados de las tarifas. Exactamente, pero fíjese, yo digo, porque no quiero echar leña al fuego, pero ante la falta de idoneidad, ¿no hay que mecanismos constitucionales? Porque no es posible que Pichetto y Macri... ayer usaron esa conferencia de prensa para lanzar la campaña para octubre. Porque si no, ¿por qué se presenta al lado de Pichetto? Claro. Bueno, Pichetto no es funcionario. Porque apareció como el sostén, diciendo, como yo pegué el salto y me quedo sin trabajo, no vamos a luchar. Ahora el papel lamentable Bueno. Te está haciendo Pichetto. Está bien, porque pero uno puede decir que el tipo, el otro dejemos, está del marote. Dejemos pero eso. Perdóneme, dejemos eso para otra cosa. Efectivamente, tratemos de no echar leña al fuego, porque lo que uno habla es de la lógica y de la bronca, pero hay que tener mucho cuidado porque también puede haber una maniobra para que se conflictúe lo necesario como para suspender las elecciones, ¿no? Un saludo. Buen día. ¿Quién es? Hola, buen día. Pedro de San Isidro. Hola, ¿me escucha? Sí, señor, siempre escucho. Bueno, el tema es el siguiente. Alberto Fernández va a ganar con el 58% y en noviembre ya no va a estar Macri. Se tiene que mandar a mudar porque ha sido la calamidad de las calamidades y lo peor de lo peor. Apróntense para que del cual usted está formando a través de la opinión pública, apróntense para tomar el poder del Estado porque a esto ya se le cayó de las manos. Este es un necio y un inútil y lo acompaña a lo peor de lo peor de lo peor. Gracias. ¿Quién está? Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 30 minutos han pasado después de las 6 de la mañana, Enrique. Bueno, recordamos que esta noche juega Boca por la Copa Argentina, 21-10 en el Ciudad de La Plata, va a dirigir Silvio Truco. Recordamos que lo va a hacer frente al Magro por Copa Argentina, el equipo de Gustavo Alfaro, donde se va a poner por primera vez la camiseta del Ceneice, el italiano, la contratación estrella de este mercado de pases de Boca, Daniele De Rossi, ¿no? Y bueno, esperemos, dice que están todas las entradas vendidas. Sí, sí. Va de esta manera el equipo Ceneice se va a presentar hoy buscando el pasaje a los octavos de final de la Copa Argentina. Y atención, porque en cuartos puede haber choque con River. Si Boca gana, va a enfrentar al ganador de Talleres de Córdoba con Banfield. River juega con Godoy Cruz. Si tienen la posibilidad de pasar los dos, entonces en cuartos de final de Copa Argentina se van a cruzar precisamente Boca y River. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Sí, ¿quién es? Hola, buenos días, de Rensis. José de Saavedra, 84 años. Con 84 años y en este momento, sinceramente, medio aturdido, loco. Porque me pienso esto. Tenemos un presidente que en ningún momento habla de la situación de la gente humilde. Solamente habla de los mercados, habla de esto y de lo otro, que es riqueza, riqueza y riqueza. Yo me pregunto, ¿no será que él tendrá miedo, se está volviendo loco? Porque tiene miedo que una vez que él baje, si es que esperemos que eso ocurra, empiecen a investigar los lavados de dinero que él hizo a través de leyes que él dictó para poder blanquear esa suma de dinero de su familia, para ver qué pasa con los 70 mil millones de dólares que todavía el padre debe del Congreso. Yo me pregunto, ¿no será eso lo que él lo está volviendo loco pensando en el futuro? Porque realmente que dé una conferencia de prensa y que solamente hable de mercados, cuando saben que el pueblo que lo votó en contra, que realmente nos abre los ojos, gracias Alberto, es simplemente el pueblo que tiene hambre, el pueblo que trabajamos y no sabemos cuándo vamos. Bueno, cuando un periodista le preguntó sobre eso, un mensaje apareció, yo estuve con los pobres, sí, hizo un tour, visitó a los pobres. Efectivamente, yo eso lo he escuchado. Un saludo. Perdóname, de recibir un segundito más. Yo eso lo he escuchado. Ahora, yo me pregunto... No, hágame un punto, así hablan todos. Hasta luego. ¿Quién es? ¿Quién es? Dale. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. El presidente de la Unión Cívica Radical y gobernador de Mendoza, Cornejo, dijo ayer... Macri no tendría que haber competido. ¿Quién está? Hola, sí, buenos días. Hola, sí, buenos días. Buen día. Hable. Buen día. ¿Me escucha? ¿Qué hable? Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buen día. Soy Fabio de Villaortúzar. Realmente, bueno, sorprendido con las declaraciones de este muchacho que ocupa la Casa de Gobierno, ¿no? Realmente anonadado porque 3 años y medio hablando del gobierno anterior y ahora, bueno, se vaticinó más o menos lo que se venía siguiendo en el programa, ¿no? Que yo soy un oidor de este programa y se vaticinó todo y todo fue tal cual. Así que realmente el estado psicológico sería para los especialistas analizarlo, pero realmente no ni idea de dónde está parado, creo. Los saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Muy buenos días, de Renzi. Pablo le habla de Devoto. Hace años que vengo hablando que este hombre es enfermo. Cuando yo lo conocí en la calle Bonpland, que yo tenía 17 y él tenía 10 años, era un chico loco, enfermo mental. No me supongo nada más que sigue en su locura, delirante, insólitamente enfermo. Lamentablemente hay que aguantarlo, ahora lo tendremos que esperar. Algunos no quieren salir de la democracia y decir que se vaya antes, pero va a ser difícil. Es muy, muy embromado este tipo. Este tipo es... Mire, me hace acordar tanto a Nerón que quemaba Roma y se moría de risa. Es tan igual. Se lo aseguro, de Renzi, créame todo lo que le estoy diciendo porque es verdad. Los saludo. Hasta luego. Diego Gulpar, que es el intendente de Bahía Blanca, del PRO, dijo, la elección nacional y provincial están terminadas. Hay que ver cómo salvamos los distritos que ganamos. ¿Quién es? Buen día, Renzi. Héctor del Toma. Bueno, yo creo que este no está tan enfermo como dicen algunos. Este sabe muy bien lo que hace, vino a hacer esto. Ahora yo me pregunto, de Renzi, dentro de la Constitución, ¿hay algún arma legal para poner freno a todo este saqueo? No, usted sabe que no, salvo un juicio político que tendría que iniciarse con algún motivo en el Congreso. Pero no existe esa posibilidad porque, es facultad del presidente decir lo que se le ocurre, y sí. ¿Es facultad de hacer lo que se le ocurre? No, eso tiene límites. Por ejemplo, el Congreso de la Nación tendría ya que hacer una sesión urgente para evitar que esta escapada del dólar sea llevado a las tarifas, porque las tarifas están dolarizadas, y el mes que viene nadie de los que está escuchando puede hacer frente a nada. Pero si no reacciona rápidamente el Congreso y no se autoconvoca, estamos en un problema, porque el presidente de la Cámara de Diputados o de Senadores no lo va a hacer, entonces tienen que autoconvocarse, tienen que pedir los bloques una sesión urgente por el momento que se está viviendo. Esperemos a ver cómo reacciona el Congreso. Quiere decir que estamos todos en el horno y en manos de una banda de delincuentes. La verdad, mire, no sé, si el horno es a gas o a leña, porque si seguimos así no, vamos a tener que quemar los árboles. La verdad, honestamente, creo que tiene una gravedad que ni siquiera se dan cuenta los que lo rodean al presidente. Sí, y sin embargo hay gente que es increíble, ¿no?, que todavía lo siguen votando. Bueno, eso, yo no sé, el pueblo va a tener que tomar medidas, va a tener que entonces el pueblo salir a las calles y tratar de... Espere, creo que se van a dar las profecías de Parravicini, esto van a terminar todos colgados en Plaza de Mayo. Ah, no me escucha. La gente que lo votó, es la misma gente que votó otra cosa. No tiene nada que ver el votante. Acá tiene que ver la persona que está gobernando. Es presidente de la Nación hasta el 10 de diciembre... Todo lo que está pasando es responsabilidad de él y de su gobierno y lo tienen que arreglar. Ahora, si no lo saben arreglar y lo están empeorando, hay mecanismos constitucionales para que se retire de lo que está haciendo. Pero eso es una decisión de él. Ahora, si esto se sigue agravando, va a llegar un momento que la sociedad va a estar reclamando otra cosa. Todo el mundo está haciendo fuerza para que termine su mandato. El único que aparentemente no lo quiere terminar y tira la marchanta todos los días el poder que le dio el pueblo es el presidente. ¿Quién es? Hola, Alberto de Morón. Mire, yo hace más de 15 días que dije en su programa que esto iba a pasar, que la consecuencia de la ganancia del Partido Populista iba a traer este resultado. Pero no es culpa de los votantes, ojo, es culpa del gobierno. Porque si yo sabía que iba a pasar esto, y usted lo sabía, y todos sabíamos que iba a pasar esta corrida, que iba a venir este desastre, que no se iba a poder poner término, él tendría que haber declarado un feriado bancario, lunes, martes, miércoles, y haber esperado, levantado una hora al día siguiente y a una hora cerrar y poner el cepo si había tal incendio. Entonces eso se sabía que iba a pasar. Pero él no hizo nada, porque él pertenece a una logia, que le manda a hacer todo esto. Bueno, los saludo. 6:00 a.m, 39 minutos. Claro, cuando se monta toda una campaña económica sobre una mentira, sobre... ahora tienen otro problema, los bancos no quieren las letras. ¿Y cómo lo van a querer si ya no tienen para posibilidad de seguir diciéndole a los ahorristas pongan la plata? Los banqueros han tomado ayer una decisión, no quieren comprar más letras. ¿Qué va a hacer el gobierno ahora? ¿Cómo llega a diciembre? Entonces, no hay que darle el hándicap que compliquen la situación todo lo que puedan, para escuchar, buscar una excusa y diga, y no ve, no nos dejaron terminar. Tiene que terminar. Ahora, si nos va a exterminar en el camino nosotros, ya estamos en un problema. Por lo tanto, esto lo sabían, inventaron las encuestas, pagaron las encuestas, la hizo Marcos Peña, usó la plata de los argentinos para pagarlo, nosotros lo publicamos, lo escribimos, lo dijimos con anticipación, y además, ahora se supo ayer que, salvo Frigerio, que atajó todos los penales que pudo, el ministro del Interior recibió un llamado de Guado de Pedro, el diputado, para decirle, ¿van a dar los cómputos o no? Dice, mira, tenemos un problema con la máquina que se nos frenó. En cualquier momento se arreglan y aparecen los cómputos. Es decir, falló tal cual nosotros habíamos previsto Smartmatic. Y esto es muy grave si van a hacer el mismo sistema para octubre. Ojo ante la situación que se va a vivir, van a ser 70 días infernales. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, además de Necochea, también nevó en Mar del Plata. ¿Quién es? Buenos días, de Rensis. Habla Antonio de Casero. Mire, yo hace tiempo, cuando le dimos a Mauricio Macri las aves del poder del gobierno, decía que era como haberle entregado esas aves a un mono con navaja. Por eso que cada vez este perdura y enloquece, es capaz de hacerle más daño a la República Argentina y sus habitantes. Y la posibilidad de reparar este daño, cada vez que se perdura en el gobierno, se hacen más difíciles. Me extraña, me llama la atención, que tanto los otros dos poderes, como el judicial y el legislativo, no tomen cartas en el asunto. Gracias. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 42 minutos pasaron después de las 6:00 a.m. Enrique. Bueno, tenemos también hoy la presentación de Independiente en las tierras ecuatorianas. Lo va a hacer frente a Independiente del Valle de Ecuador. El partido va a comenzar 21:30 en el Estadio Olímpico de Atahualpa de Quito. Ya jugó allí la semana anterior, hace 10 días atrás, cuando perdió contra la Universidad Católica por 3-2, pero consiguió el pase de ronda para enfrentar precisamente al equipo ecuatoriano. Va con ventaja el rojo, ya que ganó el partido de ida 2-1, pero teniendo en cuenta que los ecuatorianos marcaron un gol aquí en Avellaneda, de ganar 1-0, el que va a pasar es el equipo de Independiente del Valle. El partido va a comenzar 21:30, reitero, en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, a más de 2.800 metros de altura, y va a dirigir el chileno Roberto Tobar. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. En 1931, un día como hoy, se fundaba la Academia Argentina de Letras. Y hablando de letras, pone un tango de ocasión. Che, jirafa, sos el rey de los caretas, la viví siempre de arriba y en cualquier lado te colás. Perdón lo que me te llame y te cante las paredes. Pero viejo, con vos no se puede más. Los amigos ya te han dado bien la cara, que te haces el mortadela a la hora de morfar. Y es por eso, che, mi nonda, que si no cambias de rumbo, los muchachos pronto te van a gritar. Cara roja, que no te perdas ni una cuando hay algo de garro. Cara rota, que en tu vida no has pagado ni por equivocación. Carronero, que aparece de improviso a la hora de morfar. Tu cara rota, conseguí un nuevo acomodo porque te van a largar. Che, jirafa, te invitas siempre vos solo. No hay milonga ni casorio donde no te entreveres. Con tu cara de cemento soportas que todos digan que careta cuando se irá de una vez. Che, atorrante, vos sos una cosa seria. Empezá a hacer el bagallo y rajá lejos de aquí, que si no querés que pronto hasta los pibes del barrio al funarte te canten todos así. Cara roja, no te perdas ni una cuando ya no me agarro. Cara rota, en tu vida no has pagado ni por equivocación. Carronero, que aparece de improviso a la hora de morfar. Un cara rota, ponse un nuevo acomodo porque te van a largar. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, hay un frío antártico muy, muy, muy frío la jornada, con nieve en algunos lugares. Tenemos 3 grados 3 décimas a esta hora de la mañana. Si no me equivoco, debe ser el día más frío del invierno. Enrique, a ver, ¿qué podemos contar acerca de la fecha que se viene de fútbol? Porque, bueno, hay un clásico que es el clásico más viejo del fútbol argentino, el sábado. Pero, ¿cómo se van a desarrollar el calendario de partidos? Es decir, ¿quién abre el viernes? ¿Quién cierra el lunes? ¿Cómo sigue? Bueno, el viernes de la tercera fecha comienza el viernes a las 19 en la Paternal, Argentinos con Banfield. A las 21:10 van a jugar en Córdoba Talleres frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. El sábado tenemos 3 partidos. Dos que son realmente muy importantes, quizás lo mejor de la fecha. A las 15:30 juegan en Rosario, Newell's Old Boys, Unión de Santa Fe. Técnicamente Newell's Old Boys también puede ser puntero porque tiene el partido suspendido con Independiente por el tema de que Independiente tenía que jugar por la Copa Sudamericana. A las 17:45 van a jugar en el nuevo gasómetro San Lorenzo con Rosario Central, dos de los líderes. Y a las 20 en el Presidente Perón, el clásico más añejo del fútbol argentino entre Racing y River. El domingo 18 van a jugar a las 11 de la mañana Patronato de Paraná ante Huracán. 15:30 Defensa y Justicia ante el otro líder Arsenal. 17:45 Lanús con Vélez. No va a haber público visitante en este partido. Y a las 20 la Bombonera Boca enfrenta a Aldo Civi de Mar del Plata. El lunes 19 se cierra la jornada con 3 partidos. 15:30 en Tucumán, Atlético Godoy Cruz de Mendoza. 17:45 en Santa Fe, Colón Gimnasia y Grima La Plata. Y a las 20 Estudiantes recibiendo a Independiente. por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos están abiertos, 6 de la mañana, 48 minutos, 3 grados 3. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, Armando de Saavedra. Tengo 80 años de peronista, gracias a Dios y a la Virgen y a todos los santos. Nací de la panza de mi vieja, soy peronista. ¿Y por qué tenemos que bancarnos nosotros a este tipo, niño prodigio, de hacer las cosas que hace? No lo entiendo, ni lo voy a entender. Esta clase de tipo no tiene que existir sobre la faz de la tierra. Porque yo que cobro la mínima, ¿cómo hago para llegar a fin de año con esta clase de tipo? Dígame, señor. ¿Quién es? Buen día, Derrenci. Hugo de la Boca. Una de las pocas veces que dijo la verdad este hombre fue que dijo, miren, que si me enojo se las puedo hacer pasar mal. Bueno, acá están las pruebas. Este señor, que hace rato dije que es un ser diabólico, es un ser diabólico. Es tan diabólico que a los pocos días de muerto el padre, dijo que el padre era un corrupto. Yo calculo que un personaje de esta calaña, realmente estamos en manos de un tipo tenebroso, diabólico. Este señor nos va a mandar al fondo del abismo, más de lo que estamos, y va a tener un bote salvavidas para él y unos pocos. En el momento justo va a pegar el salto a su bote salvavidas y a nosotros nos manda al fondo como el Titanic. Ya estamos, ¿no? Pero eso sí, este señor es terrible. Es lo peor de la historia de la República Argentina. Es diabólico. Hay que tener mucho cuidado con este señor. Ojalá el padre que siempre llama pueda llamar y nos deje una bendición a todos para ver si al menos por ese lado estamos tranquilos. Le mando un abrazo muy grande y buen día. Y tenemos que seguir sufriendo esto. Es terrible esto. Buen día. ¿Quién es? Buen día, Miguel Carlos de Avellaneda. Mira, siguiendo el hilo de tu comentario inicial, me da la sensación que sería importante alguien que realmente pueda definir la palabra cinismo, porque a mí me parece que el primer paso es la mentira, después se entra en un mundo de hipocresías, y luego lo siguiente termina siendo un estado en donde se actúa con cinismo. Y me parece a mí que si se pudiera explicar eso con propiedad a aquellos que lo entienden, tratar de explicarlo y llegaríamos a la conclusión de que alrededor de una persona que actúa con cinismo, se nutre de todo un mundo de cinismo. Por eso cuando ustedes hablan del tema del Congreso, tenemos que ver y remontarnos a través de las décadas pasadas, hace 30 y pico de años, donde se instala la supuesta palabra esta de democracia, donde vamos a ir viendo que todos han actuado con cinismo, Miguel. Se hacen cosas, se dicen cosas, que realmente aquellos que tenemos la posibilidad de observar y tratar de reflexionar, no lo podemos creer que estemos en manos de personas que guíen, que gobiernan una nación como la nuestra, con un estado cínico total. Porque si no, no se podría aceptar que en tantos años se sigan cometiendo las mismas barbaridades que se vienen cometiendo día a día. Si uno observa las declaraciones y las reuniones que ha tenido este hombre con Putin, con Merkel, con un montón de jefes de Estado, las miradas de esos jefes de Estado evidencian claramente que están hablando con un tipo que pareciera que es un estúpido. No se puede decir, a nivel presidencial no se puede decir las cosas que se dicen, ni mostrarse como se muestra, ni decidir lo que se decide. Entonces me parece a mí que hay una complicidad de tal modo que va a ser muy difícil revertir en el futuro. Y que lo único que va a quedar es que el desenlace va a ser terrible y que quizás deje algo para el futuro en el nacimiento de todas estas generaciones, donde seguramente va a haber hombres y mujeres que va a tomar el toro por las astas, pero que va a ser la consecuencia final de un desastre total al criterio de nuestra sociedad. Hasta luego. Hasta luego, Miguel. ¿Quién está? Sí, buenos días. ¿Quién es? Usted dijo... ¿Quién es? Sí, Alberto, perdón. Que este hombre parece que viviera en el país de la maravilla, obviamente, comparando con la frase suya. Pero no se olvide que la que tuvimos anterior también, ella parecía que en cada discurso que hacía, parecía que vivía... ¿Sabe qué pasa? Estamos en la realidad de Macri. Lo pasado ya ha pasado, ahora estamos... Sí, bueno, pero yo le quiero decir que también... Porque todos son iguales, para mí son todos iguales. Está usted bien, está hablando del Congreso. ¿Sabe qué ocurre? Entre que todos son iguales, unos son... más iguales o menos iguales. Hay quienes son más iguales al pueblo y que son menos iguales al pueblo. Este hombre vive pensando en el mercado, que son 10 tipos. Bueno, déjeme hablar del Congreso, que están hablando del Congreso. Yo les hago una pregunta, pero esto va para todos. ¿Cuándo el Congreso intervino con los errores que cometen esta gente que ocupa la Casa de Gobierno? A eso voy. ¿Cuándo? Porque si son, también son cómplices, verdaderamente, qué lástima que sean cómplices. Acá se han copiado, digamos, empezando con la Constitución, todos los Estados Unidos y después con los códigos. ¿Por qué no nos copia también el modus operandi del Congreso allá en Estados Unidos? ¿Por qué? Allá, fíjese que el gobierno de Estados Unidos no es dueño de hacer lo que él se le antoja. Pero otra cosa, fíjese que la justicia, el modus operandi de la justicia, que usted siempre dice que acá la justicia no actúa, y es verdad, no actúa porque no... no. Ahora, fíjese, porque son cómplices también con los gobiernos, más, con los, por decir gobierno, con los de turno. Ahora, fíjese... ¿Qué pasó esto con Milani? En tiempo récord lo absolvieron. ¿Pero por qué? Porque saben que cuando vengan los otros, viene el apriete otra vez, como hacen todos. Y así estamos, por eso, mientras no haya una división de poder y actúe como corresponde, esto no tiene solución. Bueno, y eso ya lo he hecho 50.000 veces. Gracias, señor. 6 de la mañana, 55 minutos, 8 décimas de grado de sensación térmica. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En el martes 13 de Mauricio Macri y en el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y gobernador de Mendoza, Cornejo, dijo que Macri no debía haber sido candidato y no tendría que haber participado. En la ciudad de Buenos Aires, la máxima anunciada es de 10 grados, la actual 3 grados, 3 décimas, con una sensación térmica por vientos que vienen del sur de 8 décimas de grado de sensación en el cuerpo. El intendente de Bahía Blanca, que pertenece al PRO, dijo: las elecciones están terminadas en lo nacional y provincial, hay que salvar los distritos como el nuestro donde ganamos. Aníbal Fernández perdió la interna en Pinamar para concejal. Lo mejor que puede hacer el binomio ganador y los que consiguieron el triunfo en las PASO es guardar prudente silencio hasta octubre, porque todos los días el gobierno le da más votos con sus motivos y sus razones operativas. La gobernadora de Buenos Aires está enojada con la conducción nacional de su partido y con el jefe de gabinete. Ya están tratando de ver cómo auxilian a su amigo Rodríguez Larreta para evitar que en una imaginaria segunda vuelta pudieran también perder la capital. En Puerto Argentino, la temperatura es de 1 grado y la máxima será de 3. Está lloviendo con cielo nublado en las Malvinas, en poder del pirata agresor. Falleció el Tata Brown, uno de los campeones del mundo del equipo de fútbol y recordado jugador de Estudiantes de La Plata y de varios clubes más. Sus restos serán velados en la entidad de La Plata y después será acompañado por excompañeros y dirigentes. Base vicecomodoro Marambio. Temperatura 26 grados bajo cero, una máxima de 21 bajo cero. Nubosidad variable con ventiscas. Base Esperanza, mañana con nubosidad variable, 17 grados bajo cero, con una máxima de 10 bajo cero. Carlini, nubosidad variable también, 10 bajo cero, con una máxima de 7 bajo cero. Horcadas, mañana con nevadas aisladas, 18 grados bajo cero, con una máxima de 13 bajo cero. Base San Martín, nubosidad variable, vientos leves de direcciones variables. Temperatura actual 20 grados bajo cero, con una máxima de 9 grados bajo cero. Base Belgrano, mañana con cielo despejado, algo nublado, con una temperatura de 38 grados bajo cero, una máxima de 28 bajo cero. En conferencia de prensa, Macri no hizo ninguna clase de autocrítica y le echó la culpa al gobierno anterior y a los que votaron por el Frente de Todos de la corrida económica. Es la hora 7 en el territorio argentino, la página deportiva. Lo dicho entonces, se juega en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, a más de 2.800 metros de altura, con arbitraje del chileno Roberto Tobar, y estas son las formaciones de Independiente del Valle de Ecuador e Independiente que buscan el pasaje a semifinales de la Copa Sudamericana. El equipo ecuatoriano que dirige Miguel Ramírez, con Pinos, Landazuri, León, el argentino Richard Junque y Luis Segovia, Preciado, Mera, Alan Franco y otro argentino y ex Independiente de Avellaneda, Cristian Pellerano, Dajome y Gabriel Torres. El equipo que dirige Sebastián Becasese, con Campaña, Busto, Figal, Alan Franco, Gastón Silva, Sánchez Miño, Pablo Pérez, Nicolás Domingo, Francisco Piccini, Sebastián Palacios y Cecilio Domínguez. De pasar esta instancia, el ganador va a enfrentar al ganador de la llave entre Fluminense y Corinthians, ambos de Brasil. En cuanto al tenis, buen debut de los argentinos en el Master 1000 de Cincinnati en los Estados Unidos, ya que Guido Pela, número 22 en el ranking mundial del ATP, superó al noruego Casper Ruud por 7-5 y 7-6 en 1 hora y 56 minutos de juego, y pasó a la siguiente ronda de este certamen, donde lo espera el ganador del partido que van a disputar el belga David Goffin y el estadounidense Taylor Fritz, que van a disputar en el día de hoy. También debutó con éxito Juan Ignacio Londero, superó al ascendente italiano Marco Berrettini por 7-6 y 6-3 en 1 hora y 27 minutos de juego, y ahora va a enfrentar nada más ni nada menos que al número 3 del mundo, el suizo Roger Federer. Hoy además va a debutar el tercer argentino que disputa este certamen, ya que va a jugar el porteño Diego Schwartzman, el peque, enfrentando al serbio Laszlo Gere. El principal candidato, el principal favorito a ganar el título de Master 1000 en Cincinnati es precisamente el serbio Novak Djokovic, segundo es Rafael Nadal y tercero Roger Federer. Y en cuanto al rugby, tenemos que dar una mala noticia, pero esto tiene que ver con los Pumas, que descendieron del 10º al 11º lugar en el ranking oficial del World Rugby tras la derrota sufrida el sábado último en Salta ante Sudáfrica por 46-13 en el marco del Rugby Championship en su última fecha. De esta manera, los Pumas quedaron fuera del top 10 luego de 5 años. 3 minutos después de las 7 de la mañana. Trenes subterráneos Premetro, Aeroparque y Aeropuerto con normalidad hasta el momento. Ha nevado en la costa atlántica, en Lobería, Necochea, Mar del Plata y otros puntos. Cayó nieve con mucha fuerza en la jornada más fría.

no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud. Y me bandoneón tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental. Llora mi alma de fantoche sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto me hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Un día como hoy, de 1808, llegaba a la ciudad de Buenos Aires San Zenaid, un comisionado de Napoleón para que sea aceptada la autoridad de José Bonaparte, proclamado rey de España. El virrey Liniers lo recibió y le ordenó retirarse de Buenos Aires, rumbo a Montevideo. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Enrique, hoy es el día de los zurdos. ¿Vos sabés qué? Eso tiene que ver con un cruce de los nervios, según cómo están, si están derechos, están cruzados. ¿Y por qué será que se da en aquellos que son zurdos para el fútbol, que sean talentosos? Sí, más creativos que los diestros, ¿no? Sí, sí, sí, son muy pocos los jugadores de el antiguo y ya casi desaparecido número 10 del fútbol, ¿no? Que, pero vos tenés a Maradona, que es zurdo. Es zurdo. Messi zurdo. Alonso, Roberto Alonso, también. Sí. Varios, Rojita. Rojita, sí, sí, sí. Bochini. Sí. No, el Bocha era derecho, sí, sí, sí, de los pocos casos quizá. Bueno, por eso jugaba de 8, sí, más que de 10, ¿no? Claro, si jugaba más volcado por la derecha, claro. Exacto, sí. ¿Qué otro más? ¿Tenemos? Bueno, un montón hay, ¿no? Muchísimo, sí, muchísimo. Bueno, yo no lo vi jugar. La Bruna era zurdo, sí. Sí, sí, la Bruna era zurdo. Había muchísimo, hubo muchísimos, ¿no? Ahora, ¿por qué será, no? ¿Por qué será que tienen mayor talento los que usan una sola pierna? Porque en realidad después el jugador de fútbol debe practicar con la otra pierna. Si es diestro, usar la izquierda también, aprender a patear con la dos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el propio Alonso ha hecho muchísimos goles con la pierna derecha también. No es que solamente le pegaba con la izquierda. Sí, sí, claro. Y Maradona mismo, ¿no? Le ha tocado, por supuesto, no con la misma capacidad que lo para hace con la pierna izquierda. La llevaba con la izquierda. Claro, sí, sí. Seguro. Claro, sí, sí, sí, sí. Bueno, hoy es el día de los zurdos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 13 minutos después de las 7 de la mañana, con 2 grados de temperatura, 1-2 de sensación térmica y 2 grados 8 de temperatura real. 2 grados 8 décimas. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, José, estoy usando. Bueno, y los boxeadores son todos derechos, la mayoría. No, quisiera explayarme un poquito más con respecto a la conducta. Pero, de había uno como el zurdo Lauce que pegaba muy fuerte. Psiquiátrico que tenemos de presidente. Ustedes me dirán ahora qué pregunta rara. ¿Alguno se acuerda cuando Carlos Bianchi se levanta de la conferencia de prensa que estaba haciendo con este hombre en ese momento, presidente de Boca? ¿Por qué se levantó? Porque es gravísimo. De ahí se ven las conductas de las personas, sus acciones. Se levanta de la conferencia de prensa. ¿Algún periodista deportivo sabe decirme por qué? ¿O fue privado eso? ¿Se acuerdan de esa acción? Se levanta Carlos Bianchi y lo deja hablando solo a este pamarracho del presidente. ¿Usted se acuerda de Diego Aguilar? ¿De Diego? ¿Aguilar? Sí, fue el que me dejó sin trabajo a mí, en el Banco del Oeste. Bueno, es el embajador argentino en China. Claro, sí, sí. ¿Sabe qué dijo allá? No. Que ampliaron el sueldo con los chinos en 2.000 millones más. No. O sea que los chinos ahora salen en rescate del gran Macri pro-norteamericano. Sí, gracias por darnos este espacio. Muy amable. ¿Quién es? Buen día, Rodolfo de Victoria. Me parece que es una simplificación equivocada centrarnos en Macri y solamente en Macri. Esto que estamos viviendo y lo que hemos vivido en estos 3 años es el trabajo de un equipo, de un grupo. Tiene razón. Segundo, siempre en todas las situaciones hay ganadores y perdedores. Ahora también. Busquemos, averigüemos, analicemos eso. De ganadores de adentro y de afuera. Y esos son los que están manejando la situación. Atenti con eso. Gracias. ¿Quién es? Hola, Miguel. Buenos días. Mira, te habla Daniel Montegrande. Sí. ¿Sabes qué? Yo le quiero dar la derecha en algo al presidente, a Vidal y a Larreta. Tenían razón con el asunto que las PASO eran caras. ¿Cuántos millones salió las PASO? Sí. 2.000 millones, no sé cuánto era. Sí, vale buenas platas. Bueno, ¿por qué no nos ahorramos las elecciones de octubre y se pone a hablar Mauricio con Alberto y le entrega el mando unos meses antes y nos apuramos al mal paso este y le damos prisa? No, ¿qué te parece? Podría ser un decreto de necesidad de urgencia diciendo que las PASO tienen valor constitucional y retirarse. Porque la gente ya le dio un portazo, vamos a pasar un mal momento de acá hasta diciembre y un poco más, y ya vamos a volver a gastar dinero en unas elecciones que ya la gente votó. Ya le dijo que no. No, se cansó. Las elecciones van a repetirse y yo creo que según lo que pase en estos días puede ser todavía más grave para el gobierno. Sí, sí, sí, señor. Gracias, Miguel. Adiós. ¿Quién es? Hola, buen día, Luis de Cobre, Miguel. Primero un saludo al oyente que llamó antes de este, que yo también me quedé sin laburo en el Banco del Oeste. Tiene razón, ¿eh? Pero no fue Guido Velar, fue Diego Velar, el hermano, era el presidente, que en medio de una inspección del Banco Central, en una reunión de directorio, dijo, ¡ay, me duele el corazón! Llamaron a una ambulancia y no apareció más el tipo. Cuando alguien hable con Velar, con Diego, sería bueno preguntarme, ¿y su hermano qué tal? ¿Sabe algo de él? Porque esto fue en el 87, si mal no recuerdo. O sea que pasaron unos cuantos años. Bueno, pero yendo al gato, sí, esto es grave. Este tipo, hace un par de meses lo llamé y le dije, primero hay que votar al que pueda sacarlo. Segundo, se tiene que ir cuanto antes una vez que perdió, porque va a hacer mucho daño y lo está haciendo. Y me parece que sí, que ya es un tema de insania esto. Y el problema no es él, sino lo que lo mandan, por supuesto. Así que bueno, yo ayer después del discurso pensé que iban a empezar a sonar las cacerolas, la verdad. Pero bueno, se ve que estamos dormidos todavía. A ver si nos despertamos. Gracias. ¿Quién es? en las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero, en la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell, en la ciudad, Parque Rivera Sur y Club Opsba, centros turísticos al servicio de los afiliados de Sutecba. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. ¿Sí, quién es? Juan de Adrogué. Están informando por otros medios que ya en Wall Street el riesgo país argentino ya está en el 1.400 puntos. Yo creo que ya el gobierno tiene que meter un corralito a la LELIC y un cepo al dólar. Porque si no, en poco tiempo vamos a estar pagando el litro de leche a 170 pesos, el kilo de pan a 330 pesos y el kilo de asado a 700 pesos. Ojalá que esta gente se dé cuenta que ya está en jaque mate. Que el presidente con el índice tire al rey. Ya está hackeado. Gracias, Darrenzi. Dios. ¿Quién está? Sí, ¿cómo estás? ¿Quién es? Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 20 minutos después de las 7, Enrique. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, entonces Torrisi. ¿Daniel? No está. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, intendente. Cuando la situación se pone crítica, hace falta más calma que nunca para poder pensar en las soluciones. Ahora, está muy lejos que las soluciones puedan llegar de los que no gobiernan. Las soluciones las tienen que efectuar las personas que tienen la decisión y el poder. Da la impresión que en este traslado de responsabilidades habituales que ha hecho Mauricio Macri, de decir, yo no tengo la culpa es de los demás, en esta psicopatía que él tiene de la negación, que es una forma de autocubrirse y decir, niega la realidad, entonces ataca los problemas de acuerdo a su propia lectura negándolos. Bueno, frente a esto es cierto lo que dijo un oyente. Nosotros tenemos como foco a la cabeza visible, que es el presidente, pero esto no es solamente el presidente, esto es lo que representa todo un proyecto que además tiene respaldo internacional. ¿Cómo no lo va a tener de lo que se llaman mercados si lo mejor que les puede ocurrir a los mercados es tener alguien que les facilite entrar y salir y ganar plata rápidamente, como en la Argentina, con tasas del 72% de interés, que no ocurre en ninguna parte del mundo en ningún momento? ¿Cómo no va a haber apoyo de afuera a alguien que abrió totalmente la frontera a las importaciones? ¿Cómo no va a haber apoyo de afuera para quien dijo que se alineaba ante lo que se decida en Londres, en Washington y en Tel Aviv, es decir, en una parte del poder mundial? ¿Cómo no va a haber apoyo de la prensa internacional para alguien que está defendiendo los mismos intereses que defiende esa prensa? Todo esto es absolutamente entendible. Ahora, cuando uno escucha que este payaso de Bolsonaro, el presidente brasilero, que se viste de malo y en cualquier momento va a tener un problema serio en Brasil, dice que no quiere que se llene de argentinos si gana al frente de todos Brasil. Yo le diría a los argentinos que ya hay que tomar en serio esto de Bolsonaro y no ir a Brasil, no ir a gastar a Brasil, ir de turismo a cualquier otra parte del mundo si quieren salir de la Argentina. Yo diría que verán en la Argentina, pero si quieren salir, no vayan a Brasil. No le den el gusto a la economía de Bolsonaro. Porque en realidad lo que este hombre está diciendo es una repetición de que como en la frontera norte, y no muchos, están pasando los venezolanos, en la frontera sur le van a pasar los argentinos si gana el Frente de Todo. Este payaso presidente de Brasil, que suscribe al mismo eje y que dijo que antes que Argentina tenía otros privilegios, y fue Israel, o sea, el principal cliente, el principal mercado que tiene en toda América Brasil es con Argentina y viceversa, y él privilegió ir a Israel porque dijo que no era prioridad la Argentina. Este verdadero payaso dice de que si gana el Frente de Todos va a haber migración argentina a Brasil. Bueno, no vayamos, salvo que sea necesario, no vayamos a Brasil mientras esté Bolsonaro. Por el otro lado, uno escucha al presidente ayer hacer alusiones a que en otras partes del mundo esto no ocurría, en Chile, en Uruguay, no hace falta ir muy lejos, y nombra países vecinos. Claro, porque no están ellos. No se dio cuenta que no está el PRO en Chile, en Brasil está el PRO, en Chile, en Uruguay, en los países que nombró, no está el PRO, por eso no pasa. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Andás por ahí, Daniel? ¿Cómo te va, Miguel? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, hablamos de Flandria, que tiene a Christian Sone, el último refuerzo en llegar, que el polaco Fidelzeski no va a jugar ni en Uruguay ni en Ferro, se va a jugar al Antofagasta de Chile. Decir que Agustín Almirón volvió a San Miguel, que en los Andes está lesionado Sebastián Valdés, que Atlanta tiene nueva indumentaria, muy linda, fue presentada muy linda, tanto la alternativa como la titular de Atlanta, muy linda la nueva casaca. Es decir que Luis Alces, el nuevo refuerzo de Gimnasia de Mendoza, que Pedro Muni está muy cerca de Argentino de Rosario, que el partido pendiente Argentino de Quilmes, Flandria, se va a jugar el 17 de agosto a puertas cerradas, que los Andes con Villa San Carlos se juega el miércoles 22 a la hora 21, partidos pendientes, ¿no? San Carlos con Argentino de Quilmes el 21 a las 15:30, que Manuel Pérez Grassi pasó la prueba, el ex La Madrid, y firmó en Dálmine, que se confirmó la vuelta de Diego Chávez a Sarmiento de Junín, que el partido Fénix, antes saca chispas, se va a jugar sin público, o sea, a puertas cerradas. Otra de los Andes, que se lesionó Diego Galeano, una de primera C, ¿no? Hoy es televisado el partido Arenas Excursionistas, el partido Deportivo Merlo, Argentino Merlo, como habíamos dicho, con 1000 visitantes, en la primera C va a ser televisado. Este domingo, ayer se presentó el partido, a la hora 17 se juega el clásico salteño entre Central Norte y Juventud Antoniana de Salta, es decir, en lo que tiene que ver con Estudiantes, que ya no van a llegar más refuerzos. Diego Martínez dijo, plantel completo. Johnny Pajoy, delantero colombiano, nuevo refuerzo de San Martín de San Juan. Facundo Pumpido, nuevo refuerzo de Guillermo Brown de Puerto Madryn. En alguna de las informaciones más importantes de las últimas horas en el fútbol del ascenso. Miguel, señor, ayer por la tarde, el otro día no sé si te dije, porque estuvimos en 25 de mayo y hubo gente del Club Argentino de 25 de mayo que te mandaba saludos, y digo, ayer por la tarde, la verdad que no sabía que se inauguraba un nuevo programa cómico. Bueno, tuvimos a este ser despreciable que dice ser el presidente de todos los argentinos. La verdad que fue una conferencia de prensa cómica. Realmente hacía mucho tiempo no me reía tanto, pero en un momento dado paré de reírme, reflexioné y la verdad dije, me río, me parece que me río por no llorar. Te saludo. Un abrazo, hasta mañana. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. de Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Enrique. Muy bien, tenemos la presencia entonces en el automovilismo de un invitado a lujo para el próximo rally de Neuquén, que se va a estar disputando entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre. Se trata del español, el piloto español Dani Sordo, que va a correr la séptima fecha del certamen argentino. Fue invitado especialmente, donde va a conducir un Hyundai 120 del Point Cola Racing, compartiendo el equipo con Martín Escuncio, el argentino que integra la mencionada escuadra chilena que interviene en el rally móvil del país vecino. Además, recordamos que Sordo ya había participado en varias ediciones del Rally de la Argentina, la fecha que tiene a nivel mundial, y va a venir luego de ser parte del Rally de Alemania, que va a tener lugar entre el 22 y el 25 de agosto. Por la décima fecha del campeonato del mundo, donde corre con un Hyundai Motorsport. A los 36 años, Sordo acumula 164 carreras en el Mundial de Rally, dos triunfos en Alemania en 2013 e Italia 2019, y 45 podios, igual en ese rubro al tetracampeón Tommi Mäkinen, y supera a grandes figuras como Mikkonen, Colin McRae o Mikki Biasion, y se encuentra a un paso de entrar en el top 10 de la historia en esta estadística. Así que Dani Sordo, visita de lujo para el próximo rally de Neuquén que se va a correr aquí en la República Argentina. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Vamos a seguir escuchando a Hugo del Carril en el día que se hizo inmortal. El cantor popular, actor y sobre todas las cosas, el hombre de la marcha. Ella quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quiera, se tengará, se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y loca la fontana me contarán su amor. La noche que me quiere, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso guarda mi blanco pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mi coso. Adiós, pampa mía, me voy a tierras extrañas. Adiós, caminos que recorrido, ríos, montes y cañadas, tapera donde he nacido. Si no volvemos a vernos, tierra querida, quiero que sepa que al irme dejo la vida. Adiós. ojos y alma se me llenan con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas. Con el canto de tus vientos y el sollozar de vihuelas que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar. Oh, adiós, pampa mía. Voy camino de la esperanza. Adiós, anulas que galopado, sendas lamas y quebradas, lugares donde he soñado. Suele volver a tu suelo cuando presienta que mi alma escapa como palomas del cielo. Adiós. Al dejarte, pampa mía, ojos y almas se me llenan con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas. Con el canto de tus vientos y el sollozar de vihuelas que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar. Adiós, pampa mía. Me haciendo una puesta en escena del mejor tango de Hugo del Carril. Es la hora 7 de la mañana, 36 minutos, 1 grado, 2 décimas de temperatura, 2 grados, 8 décimas, la real temperatura en la columna mercurial. La sensación térmica, entonces, 1, 2. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Sí, quién es? Hola, ¿qué tal? Buen día. Habla Hugo de... A ver, que baja la radio para el paciente que se acopla. Habla Hugo de Saavedra, es para comentarle que sí, totalmente estoy de acuerdo con su comentario, porque no creo que nadie suba a un Fórmula 1 sin haberlo puesto la gente idónea, ¿no? Evidentemente está acompañado por otro equipo, el equipo tiene algún respaldo atrás, sponsor y todo lo demás. Usted sabe que en la historia hay un emperador italiano, Marco Aurelio, que tuvo un hijo Cómodo. Y Cómodo, que fue otro emperador, que fue un tipo inepto y cínico, vestía a los gladiadores y los hacía pelear. En su momento él se vistió como gladiador y enfrentó solamente a enfermos y aliciados y le puso grandes esponjas y terminó por matarlos. O sea, que el tipo era un mentiroso. Y terminó muriéndose en manos de los acólitos y a distancia de su mujer. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el tipo no era un incapaz y aparte un malvado. Yo pienso que el final de este hombre... Bueno. Que 7 de la mañana, 38 minutos. ¿Quién es? La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General.

Por lo cual, estamos ante una situación de que cuando se pide responsables, y cuando algún oyente dijo hay un equipo y esto es un equipo, no se refería seguramente a estas personas, se refería a un equipo que puede estar relacionado con intereses de afuera. Yo quiero hacer referencia a estos actores políticos que si pensaban así, igual, hicieron una alianza para vencer al gobierno anterior. Se juntaron, a pesar de que sabían que era incapaz el candidato, a pesar que sabían que tenía prontuario, a pesar de todas las cosas que ustedes escucharon. Se juntaron, ¿para qué? Para derrotar al gobierno que estaba anteriormente. Y arman una nueva alianza. Esa construcción les permitió que una persona que ellos sabían que era despreciable, que tenía antecedentes contrarios, etcétera, etcétera, etcétera, iba a ser el candidato a presidente de ellos. Por lo tanto, cuando vemos quiénes son los que integran el gobierno actual y cuál es la envergadura moral, cualquiera que aterrice dentro de esa pista sabe dónde está aterrizando. Pero resulta que la prensa se ha dedicado a hablar de la chorra, refiriéndose a Cristina, porque había que instalar que la corrupción del gobierno anterior tenía que ser vencida. Y entonces tiene 16 procesos y ninguna condena. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Alguna vez la van a condenar de tantas acusaciones y cosas que dijo la prensa? Pero por las dudas, batamos el parche del kirchnerismo. Y resulta que el kirchnerismo es una parte, y bastante chica, de este frente grande y amplio que se armó, donde quizás si hubiera estado Cristina de cabeza no se hubiera armado. Y el hecho de que estuviera Alberto Fernández permitió justamente que otros sectores que se habían ido volvieran a juntarse. Entonces, ¿qué hacen los actores de hoy? Dicen, y mirá vos, Massa se juntó allí, qué barbaridad. Pero no dicen lo que decía Carrió. Esos mismos periodistas, ¿no se acuerdan lo que decía Bullrich? Por nombrar simplemente algunos, porque hay muchos más de los que integran el gobierno que decían eso de Macri. Pero por sobre todas las cosas sabían que era incompetente. Entonces, ¿cómo puede ser que hoy pretendan esos mismos endurecerse para sostener a un incompetente? Es muy complicado poder saber dónde estamos cuando se vive esta dualidad de criterios en una Argentina de la democracia fraudulenta y del sálvese quien pueda. Ahora, el pueblo tiene una muy poquita posibilidad de expresión. A pesar de la democracia fraudulenta, el pueblo tiene a veces estas posibilidades mínimas de decir, bueno, ya que es optativo, igual lo voy a usar de castigo. Y entonces ayer dijeron, lo castigó la clase media y lo castigaron los humildes. Le dijo Pichetto a Macri. Sí, claro, lo de arriba de todo no lo castigaron. Pero son minoría. Entonces, en una Argentina donde el 30% respaldó estas cosas y el 70% votó en contra, la culpa es del 70% que se escape el dólar. Sinceramente, cuando usamos el archivo, es grave para todos. Nadie escapa a un archivo. Pero cuando usamos el archivo del presidente, que al segundo día el dólar aumentó 3 pesos con 5 centavos y vendieron 150 millones de dólares de reserva, el primer día cuando se sentaron dijeron, ¿qué podemos hacer? Vendamos dólares. Y dicen que cuando el dólar estuvo a 61 pesos, la culpa es de lo que se fueron hace 3 años y medio. Que no le creen o tienen miedo a que vuelvan. ¿Quién tiene miedo que vuelva si el gobierno anterior pagó 200 mil millones de dólares de intereses? ¿Qué van a tener miedo? Aplauden. Lo que quieren que se vayan son estos que pidieron y no lo pueden pagar. A estos los endeudaron porque saben que atrás vienen los bomberos para apagar el incendio y van a pagar lo que estos consiguieron endeudar. ¿O es la primera vez que el pueblo mayoritario peronista tiene que apagar incendios? ¿Ustedes creen que es la primera vez? Miren, después del 55 y después de prohibir 18 años que la gente se exprese, lo tuvieron que ir a buscar a Perón. 18 años después tuvieron que decirle, miren, hicimos todo mal, vuelva. Cuando hicieron el otro golpe de Estado y después de todas las cosas que pasaron, le tocó el turno a Alfonsín. 6 meses antes fueron a buscar a los peronistas. Se fue Menem, vino de la Rúa. Se fue en un helicóptero, fueron a buscar a los peronistas. Y resulta que los peronistas no lo dejan terminar. ¿Qué les pasa a los periodistas y a la sociedad? ¿Entienden algo? ¿Tienen memoria? La verdad, estamos en el medio de una tremenda laguna. Y como se pueden ahogar en una laguna, ya ni siquiera en un mar o un océano, hay que tirarle salvavidas. Pero resulta que para tirarle salvavidas hay que hundir a los que están mirando, que es el pueblo. Porque fueron a buscar el Fondo Monetario Internacional cuando ya nadie le prestaba. Vinieron a gobernar con deudas desde el primer día. Nunca construyeron productividad. Siempre mintieron. Por lo tanto, entonces, cuando ya no tienen más a quién pedirle, fueron a pedirle 57 mil millones de dólares al fondo, que no le debíamos nada, y que ahora le debemos esto más los intereses. Pero la culpa es de los que votaron al revés, según el representante de Carrió y de Bullrich. Miren, podemos terminar de cualquier manera, pero lo único que se me ocurre, ¿qué lo Carrió? Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Enrique. Bueno, se preparan entonces los equipos para la reanudación del campeonato y en San Lorenzo está muy claro que la intención del técnico Juan Antonio Pizzi es colocar a los dos Romero, a Oscar y Ángel, en el próximo sábado cuando enfrente 17:45 a Rosario Central en choque de punteros. Por supuesto, habrá que ver en lugar de quién, porque el Ciclón viene de ganar los dos primeros partidos, está puntero, y equipo que gana, dice el viejo adagio, que no se toca. Por el lado de Rosario Central, también el entrenador Diego Coca está pensando en hacer un par de cambios. Eso sería la salida de Maximiliano Lovera y de Claudio Riaño, que no tuvieron buenos rendimientos en el comienzo del campeonato, y serían reemplazados por Lucas Gamba y Sebastián Rivas, precisamente dos delanteros que incorporó el equipo de Rosario Central para este torneo. 17:45 entonces la cita el próximo sábado, choque de punteros en el nuevo gasómetro San Lorenzo Rosario Central. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 7:53 Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Quién es? Buen día, de Renzi. Ricardo, de Ciudad Evita. Amigo, compañero, hoy me enganché mucho con lo que está diciendo usted, pero usted es un experto en para

antes había sido siempre un patrón. Y cuando se quejaban los patrones, yo siempre les decía lo mismo. Deje que haya un ministro obrero, porque durante un siglo y medio han sido patrones, de manera que nos queda todavía por delante casi un siglo y medio para poder poner un obrero de ministro. El ministro del Interior también era un dirigente obrero. Después los demás eran los tecnócratas que generalmente llenan los ministerios normalmente. Pero en el ministerio político era un dirigente obrero porque se le quería dar al gobierno el acento obrero que debía de tener. Y en el ministerio de trabajo porque era el hombre que discernía la justicia sobre el trabajo y dirigía toda la actividad de la organización sindical. En nuestro tiempo, gobernar es crear trabajo. Porque es inconcebible que en aquel entonces, en el año 46, existieran 800.000 desocupados, como existen actualmente en la Argentina 800.000 desocupados. ¿Cómo puede explicarse que en un país que está todo por hacerse, haya 800.000 personas que no pueden trabajar? No es obligación del gobierno crear eso. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. En el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Frío polar en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires tenemos una sensación térmica a esta hora de 1 grado 2 décimas y una temperatura de 2 grados 8 décimas, con nevadas en la provincia de Buenos Aires. Se está produciendo el traslado de las urnas para el control definitivo. A nivel mundial hubo un escándalo con Plácido Domingo. 9 mujeres denunciaron por abuso sexual al hombre de la voz implantada que hizo que fueran aplaudidos por los públicos del mundo. Ahora es repudiado por gran parte de las mujeres. 9 de ellas lo acusaron de violaciones sexuales. En Córdoba, Rosario, San Luis, Santa Fe, hay buen tiempo. En el sur sigue cayendo nieve y en la provincia de Buenos Aires, reiteramos, nevó en Lobería, Necochea y Mar del Plata, entre otras localidades. 2 minutos después de las 8 de la mañana, el servicio de Metrobús funciona con normalidad. Repudio de los integrantes del Frente de Todas las declaraciones presidenciales acerca de que el regreso del kirchnerismo, diciendo que simplemente el kirchnerismo es una parte de este frente que conforman varios partidos políticos. Hubo declaraciones de Juan Carlos Alderete al respecto, diciendo que como integrantes del Frente se sentía totalmente en la necesidad de aclarar que son varias las agrupaciones y movimientos políticos que se han nucleado para lograr que se termine el castigo de Macri. La página deportiva. Estas son las formaciones para el partido que van a jugar Boca y Almagro en el Estadio Ciudad de La Plata, 21-10 con arbitraje de Silvio Truco, y por 16avos de final de la Copa Argentina, el conjunto que dirige Gustavo Alfaro con Marcos Díaz, Weigand y Sandro López, que vuelve al primer equipo, Junior Alonso y Fran Fabra. Eduardo Salvio, Daniele De Rossi, el italiano que debuta con la camiseta Xeneize, Capalvo y Alexis McAllister, Mauro Zárate y Ramón Guanchope Ávila. Los 11 de Carlos Mayor, Almagro con Limusín, Jaquea, Rechea, Diana y Ramiro Arias, Bocio, José Méndez, Brian Benítez y Germán Herrera, Juan Manuel, el Burrito Martínez y Facundo Suárez. El ganador de este encuentro enfrentará al ganador de la llave entre Talleres de Córdoba y Banfield. Palpitando el clásico más añejo del fútbol argentino, estas son las novedades en Racing y en River. Por el lado de la Academia, están recuperándose Alejandro Donati, que dejó atrás un desgarro, y Walter Montoya, que superó una distensión en el hombro derecho, mientras se espera por la recuperación de Matías Saracho para que sea parte del equipo que va a enfrentar el próximo sábado 20 horas en el Presidente Perón a River. De no jugar Saracho, lo va a reemplazar Diego el Pulpito González. Por el lado de River, está entrenando a todo vapor Javier Pinola para ser parte del equipo millonario el próximo sábado. Y la formación del conjunto de River que dirige Marcelo Gallardo sería con Armani, Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Pinola o Rojas y Martín Casco y Milton Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, Ezequiel Palacios y Jorge Carrascal, Matías Suárez y Rafael Santos Borré, o la presentación de Lucas Prato recuperado de su lesión. En cuanto al Nacional B, o la llamada ahora Primera Nacional, se viene la primera fecha y este será su programa de partidos. Comienza el próximo viernes 16 de agosto. Por la zona A juegan 21:30 Estudiantes de Río Cuarto, Temperley, y a las 22 en Santiago del Estero, Mitre, frente a Estudiantes de Caseros. El sábado 17 de agosto, 13:05 en Villa Crespo, Atlanta, Independiente Rivadavia, Mendoza. Y a las 18 en Córdoba, Belgrano, San Martín de San Juan. El domingo 18 juegan a las 15:05 Guillermo Brown de Puerto Madryn, Barraca Central, y a las 18 Alvarado de Mar del Plata, Agropecuario de Carlos Casares. Y el lunes 19 se completa la fecha 15:35 con el clásico entre Chicago y Morón, y a las 21:05 en Caballito, Ferro Platense. En tanto, la zona B se va a disputar de la siguiente manera: el jueves 15 de agosto, 21:05, Chacarita frente a All Boys; el sábado 17 de agosto a las 12, Brown de Adrogué, Atlético Rafaela; 15:30, Sarmiento de Junín, Santa María de Tandil, y en Campana, Villa Dalmi, Instituto. Y el domingo 18 juegan a las 13, Almagro, San Martín de Tucumán; 15:30, Deportivo Riestra, Gimnasia de Jujuy; a las 16, Gimnasia y Grima de Mendoza, Defensores de Belgrano; y a las 17:05, Tigre frente a Quilmes. Es la hora 8:06. Un funcionario del gobierno nacional publicó en Facebook que no pueden vivir porque no les den más cloaca. Les gustan vivir en la mierda, refiriéndose a la forma en que habían votado los ciudadanos pese al servicio de cloaca que habían hecho el gobierno del presidente que él defiende. El funcionario, que es sanjuanino de Juntos para el Cambio, no logró controlar su ira y, luego de conocer los resultados de las PASO, lanzó vía Facebook una secuencia de exabruptos ofensivos hacia los votantes de la fórmula de Fernández. No obstante, después pidió perdón, pero la institución que lo empleaba solicitó de inmediato que renunciara. No les den cloaca, les gusta la mierda, manifestó a través de sus redes sociales Ernesto García, conocido como Tito García. Es el delegado provincial de San Juan en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la CNRT, que depende del ministro Dietrich. Es que no logró controlar sus emociones luego de la paliza electoral que sufrió el presidente y su gobierno. Así piensa un integrante del Frente Amarillo. No hay que darle cloacas a la gente porque le gusta vivir en la mierda. 8 minutos después de las 8 de la mañana. Atención con esto. Las tasas altas ya no alcanzan y se apagó la posibilidad del presidente del Banco Central, de Santier, de conseguir dinero. Los bancos comienzan a rechazar la compra del ELIC. Este lunes vencieron más de 243 mil millones de pesos y en la primera licitación del día el Banco Central apenas pudo renovar letras por 13.990 millones a pesar de haber fijado una tasa de interés del 74%. Macri dirá que deben ser las declaraciones de Alberto Fernández, pero la realidad es que gobierna el PRO, los radicales, el Partido FE, el Partido Demócrata, el ARI y todas los que se han puesto de acuerdo para hacer este frente. Háganse cargo, es la hora 8, 9 minutos, un grado la sensación térmica en el frío país de los amarillos. Desde Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. Bueno, te dijimos ayer, Héctor, que iba a ser necesario que estuvieras atento y de guardia. No, hoy estaba... No, pero digo que estés atento y de guardia, porque me parece que, no sé qué va a pasar hoy, pero es muy grave, vos fijate la posición que ha tomado ayer Macri, es muy grave lo que va, las consecuencias de esto, y recién termino de dar una noticia, vos sabés que no pudieron renovar las letras. Sí, estaba escuchando esa noticia de tu noticiero. Ayer el Banco Central habría perdido, por decir, le habrían retirado fondos por 160 mil millones de pesos. Exactamente. No sé si se refiere... Perdona, vos estás hablando de LETES, yo estoy hablando del ELIC, perdón, son dos datos diferentes. No, en efecto. Del Banco Central fueron dólares, no pesos. Los 160 ayer manejaron 160 millones de dólares que salieron a vender para entre lo que vendieron en pesos y en dólares, porque vendieron esa cifra para poder... Espera, nos estamos haciendo lío con LETES y LELIC. Las LELIC del Banco Central, lo que vi ayer... Ayer se vendió en el mercado 110, creo que eran, de dólares, para controlar el dólar cuando se estaba en 60, para que baje, y después vino la parte pesos. Exacto, vendió el Banco Central más de 100 millones de dólares, amén de los 60 millones de dólares que vende la tesorería. Y no lograron contener, salvo que el dólar había llegado a 61 pesos y según eso lo habrían estabilizado a 57. Pero te digo, antes de empezar a marearnos con los números de la fluctuación, rebobinemos a ver cómo esto va tomando forma el monstruo. Lo que ayer decíamos, y que fue a las 8 antes de la apertura de los mercados, después se confirmó a través de este típico golpe de mercado que dieron los capitales financieros en coordinación con el gobierno Macri. Porque acá hay que decirlo con todas las letras lo que pasa. Lo de la conferencia de prensa de ayer del presidente da vergüenza ajena. Porque el presidente no reconoce los errores. Se está sufriendo las consecuencias de su gestión, de su fracaso económico y financiero desde el año pasado y la reacción que hubo en el electorado, y el presidente lo razona exactamente al revés, como diciendo, no, nosotros veníamos bien y ahora, hoy, porque apareció este golpe de mercado, estamos mal por culpa de la oposición. Es decir, es algo no solamente absurdo, sino que es insultante. Porque se está no sé si el presidente se lo creerá realmente, ¿no? Está echando la culpa a la oposición de lo que es la reacción de los votantes frente a sus errores. Esto es. Ahora, pero lo más grave que veo es lo siguiente. Los mercados anónimos. Señor, dígame, ¿quién fue el que hizo la corrida de ayer? Punto. El gobierno se declara víctima, ¿no? Como normalmente ocurre, se declara víctima. Buen pasó, los mercados reaccionan. Incluso estuve escuchando algunas expresiones del presidente diciendo, no, porque quieren venir a invertir, pero si se asustan no vienen, en un tono coloquial inaceptable. O sea, estamos hablando al revés. estamos culpando a los votantes de una situación que el presidente no asume. Es decir, eso es lo que yo veo como verdaderamente importante, porque quien no asume los errores no los va a corregir. Esta sería la trampa en que se encuentra metido. Ahora, el alcance de lo que ocurrió ayer todavía está por evaluarse, ¿no? Las cifras preliminares son esas, de que los bancos están retirando dinero de las LELIC, es decir, no renuevan LELIC. Ayer no se habrían renovado 160 mil millones de pesos y esa plata va al dólar. O sea, es lo que venimos hablando, no ahora, de hace meses. Sí, ayer además hubo otra maniobra, Héctor. Los bancos hicieron caer las páginas de consulta de sus propias cuentas. Ajá. Y la gente entraba y se encontraba con que no podía ni comprar ni vender. En otros bancos se encontraban con que las cuentas estaban en cero. Bueno, hubo denuncias en las redes de todas clases y de todo tipo de la gente que se quejaba de sus propios bancos, donde evidentemente hubo lo que se dice el comienzo de aquello que alguna vez hemos charlado, que puede ser el comienzo del pánico de una corrida bancaria, ¿no? Sí, bueno, desde ya está cantado que Macri amenaza el llamado síndrome de Alfonsín, es decir, que se tenga que ir antes. Y entonces estaría abriendo el paraguas como para explicar lo que pudiera ocurrir. Pero lo grave es que si Macri, como se expresó ayer, redobla la apuesta, está cometiendo doble error, un error perverso, es decir, no está reconociendo sus errores propios, con lo cual dice, yo no tengo nada que cambiar, Déjame que te lea algo con relación a los bancos, ¿no? Nervios de puntas y sistemas caídos. Colapsaron las plataformas de los bancos por internet, las aplicaciones e inclusive en los sistemas operativos dentro de las entidades financieras. En medio de la turbulencia financiera de ayer, los bancos operaron en una suerte de corralito virtual. Ojo con esto, desde las primeras horas de la mañana. El tema de los encajes empapelados, porque sí. No nos olvidemos que las LELIC, el Banco Central autorizó a los bancos a computarla dentro de los encajes bancarios. Claro. Eso significa que si la gente va corriendo toda a retirar la plata, le tendrían que devolver pesos más papelitos, más estos LELIC. Sí. La fragilidad de la estabilidad cambiaria en las semanas previas a las PASO quedó demostrada el lunes cuando las acotadas herramientas que tiene el Banco Central por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no alcanzaron a contener la estampida del dólar. Ayer hubo un apagón informático, pero la situación fue más grave que otras veces. Hubo denuncias de clientes que tampoco pudieron ingresar en las cuentas bancarias para ver el saldo, y en otros casos que la información no se le correspondía con el dinero que ellos tenían depositado o el movimiento bancario que habían hecho. En otros casos, el home banking funcionaba, pero con la opción de compra de moneda extranjera deshabilitada. Después de las 11:30, cuando ya se había contabilizado un impactante salto en la cotización de la moneda extranjera, la situación informática comenzaba lentamente a normalizarse. Para esa hora, el dólar ya había tocado los 66 pesos, tal como lo ofrecía el ICBC. La posibilidad de que siguiese la estampida y esos precios no fuesen el techo de la jornada arrastró a pequeños ahorristas a demandar la divisa y pagar incluso esos valores exorbitantes con tal de no seguir perdiendo dinero. Fíjate este dato que sí. no es un dato para despreciar. No, o sea, es importante. Hubo un apagón informático de los bancos, ojo con esto. Sí, por eso podría preanunciar este temor, el temor de que frente a una corrida, la corrida va a ser contra el peso y ya se estaría produciendo con los retiros del LELIC, que son el barómetro inmediato. Vuelvo a insistir, este sobreendeudamiento creado por la administración Macri, esto no es ninguna herencia, que el Banco Central esté endeudado hoy en dos billones de pesos entre el ELIC y pases pasivos, que tenga que estar pagando solo el Banco Central más de 3.400 millones de pesos diarios de sangría por intereses, amén de los 2.000 que paga el Tesoro. Es decir, estas cifras demoledoras que son insustituibles. Cada día que pasa, esto es un saqueo financiero a la Argentina y se está haciendo desde el gobierno. Esto pienso que el día que haya una investigación al respecto, que me sorprende que nadie la pida, nadie vea. Es decir, si se van, en lo que va de agosto, el Banco Central habría perdido en estos días de agosto 1.600 millones de dólares. En lo que va de toda la gestión Macri, se habrían fugado del país entre 65 y 70 mil millones. Esto Macri lo hizo, no es cuestión del lunes 12 de agosto que se desayunaron. Y frente a esta situación, este saqueo impune, no hay información. ¿Quiénes son los que se llevan las LELIC y los pasan a dólares? Porque esos 160 mil millones de pesos que salieron ayer, salieron de pesos para ir a comprar dólares y dispararon el valor del dólar. Es lo mismo que vino pasando y lo que se destapó el 25 de abril pasado, cuando la banca Morgan Stanley fue la que lideró la corrida, comprando en un día, según parece, 850 millones de dólares, de 1.500 que salieron ese día, el 25 de abril del año pasado, que fue lo que destapa esta cuestión. Ayer pasó otro episodio equivalente, otro golpe de mercado, donde determinados operadores, el presidente y en general la prensa, se refieren a la reacción de los mercados. No, acá hay una confusión fundamental entre causa y consecuencia. La reacción de los mercados no es la consecuencia de algo, es la causa de algo. ¿Me explico? Es un razonamiento muy importante. Una cosa es decir, no, los mercados son víctimas, son inocentes operadores que se rigen por las expectativas. Y si votaron, es claro, los mercados... Ayer se hablaba de la palabra pánico. ¿Desde cuándo los capitales tienen pánico? Si ellos son los que provocan la corrida. Es decir, esto es una escenificación perversa, una escenificación diabólica, en el sentido de que están vendiendo como verdad lo que es mentira. Que esto ocurrió porque, claro, los mercados se asustan. No, los mercados provocan esto, porque una de las especulaciones más graves es la siguiente, que en realidad a quien se quiere aterrorizar es al votante, como diciéndole... Ojo con quién votan ustedes, porque ven cómo reaccionan los mercados. Este es uno de los mensajes que incluso ayer se tradujo, ¿no? Como una de las variantes que están en curso. Es un momento muy peligroso, porque si el gobierno Macri, con el presidente a la cabeza, impávido frente a la naturaleza y la gravedad de la situación, no solamente la sigue ignorando, sino que considera que no hay ninguna equivocación del gobierno, que el gobierno está bien, esto es culpa de la oposición, que los mercados se asustan por la oposición. Como toda crisis, acelera los tiempos y pone entre la espada y la pared. Eso es como decir, estamos en una situación imprevisible, porque qué expectativa, qué pronóstico se puede hacer cuando pocos grandes operadores monopolistas, es decir, oligopolistas, porque son pocos grandes operadores, son los que determinan la acción de mercado. Y el gobierno es cómplice de esos capitales porque no los denuncia, porque si a mí un día me vienen y me hacen el golpe de mercado que me hicieron ayer, yo gobernante, si no soy cómplice de esos capitales, lo primero que digo, lo mando al frente diciendo, acá tales bancos o tales operadores, todo. El Banco Central tiene registro de quienes cambiaron dólares ayer, ¿verdad? Si ayer se hayan ido la suma que se hayan ido, que se acercaría a los casi 200 millones de dólares en un día, neto, si es que no, aparte la operación fue por más de unos 600, el Banco Central lo mínimo que tendría que hacer es dar a publicidad quiénes son los que ayer compraron dólares que provocaron la corrida, quiénes son los principales bancos que retiraron LELIC por no renovación, quiénes son los principales acreedores del Tesoro que no renovaron LELIC de tesorería. No sé, cosas que sean amigos, ¿no? ¿Cómo? Bueno, como pasó con los contratos de dólar a futuro del 2015, que se atribuyó la herencia de un cúmulo de contratos a futuro que efectivamente habían sido firmados, pero después cuando se blanqueó la operación en la cual el Estado argentino perdió más de 50 mil millones de pesos, resulta que la mayoría de los tenedores de esos contratos de dólar futuro eran funcionarios del gobierno, entre los cuales revistaban Luis Caputo, el propio Duhovne, Lustó, etcétera. Aparecían ellos escrachados junto con funcionarios kirchneristas, ¿no? Pero la mayoría, eso hay un trabajo muy bueno de Javier Lorenz, que tomando la lista, da con nombre y apellido los principales beneficiarios de eso, creo que estaba Mario Quintana y otros más. Y ayer volvió a ocurrir, mira, no sé si en página 12, donde lo leí, porque lo leí por internet, que se hablaba de que, claro, se daba un dato, los principales 9 funcionarios del área económica del gobierno, con Duhovne a la cabeza, pero también Bausili, que está en la Secretaría de Finanzas, y otros funcionarios, ¿no?, tienen en conjunto declarados un patrimonio equivalente a 812 millones de pesos, pero la mayoría está en dólares y es colocada en el exterior. Por lo cual esta devaluación les representa a ellos de un plumazo una ganancia estimada en bastantes millones de pesos, solamente por el hecho de la devaluación. Así que, ojo que el tema conflicto de intereses, el día que esto se pueda investigar libremente como corresponde, va a traer también sus bemoles. Lo que yo digo es, en lo inmediato, me sorprende que nadie pida al gobierno que desclasifique la información secreta, sí, que blanquee quiénes son. Bueno, es una buena idea para el Congreso, ¿no? Que la Comisión de Economía empiece a ponerse las pilas. Y no, es claro, porque acá, escúchame, el que no habla es cómplice directamente. Entonces, el gobierno, cuando el presidente se declara, hay expresiones que dan vergüenza ajena. No, porque veníamos bien, hasta el viernes los mercados... Pero ¿quiénes fueron los responsables de este golpe de mercado para saber entonces dónde está la verdad? Cosa es que hayan sido 4, 5 o 10 bancos y otra cosa es que hayan sido 2 bancos, ¿no? Sí, por eso. Pero lo primero es decir, cuando tanto se cacarea con respecto a la transparencia... ¿Qué transparencia más elemental hay para que cuando se mueven miles de millones de pesos en un día, cuando te provocan un golpe de mercado, salir el gobierno a hablarlo? Yo creo que eso pasó hace unos meses o el año pasado en Turquía, que el presidente... Ahora, Héctor, mirá, sí. Al segundo día de ser presidente de la Nación, Macri, vendió 150 millones de dólares para el gay en el mercado... Inmediatamente dijo, miren, tienen que esperar porque todavía no tenemos las cuentas en orden, pero por la duda ya vendieron 150 millones de dólares y el dólar aumentó 3 pesos con 5 centavos en un día, al primer día de gobierno. Digo esto para que sigamos el orden de quién fue el que llevó el dólar a 61 pesos, ¿no? Sí, bueno, el dólar cuando termina el gobierno kirchnerista, que estaba atrasado, estaba en 9.40. Ah, claro. La devaluación lo llevó a 13.50 y ahí los contratos de futuro de dólar dispararon esta monstruosa diferencia, bueno, de cambio, de la cual se beneficiaron los amigos. Incluso con la particularidad que la mayor parte de estas compras que se habían hecho por funcionarios de gobierno, como Duhovne, se habrían hecho después de las PASO del 2015 y hasta las elecciones, y después de las elecciones, cuando ya sabían que ellos eran gobierno, iban a devaluar. Claro, claro. ¿No? Y ahora, ojo, un agravante. Los contratos a futuro que están firmados ahora. No, y aparte saben que se tienen que ir, entonces están preparando la valija para llevarse la cosa. No, es claro, esto es un juego a dos puntas. Yo te digo que estemos atentos, porque no sea cosa que la divisa se siga escapando, que haya pánico en el mercado,

No sé cómo vamos a llegar al 10 de diciembre, no lo sé. Lo que digo es que en pleno incendio apareció ayer un piromaníaco, se llama Mauricio Macri, y le tiró combustible a la hoguera que él mismo incendió al segundo día. Macri, 3 pesos con 5 centavos el segundo día y la venta de 150 millones. Ayer, 14 pesos 60 centavos se perdieron en un día. Llegó a 61 pesos la moneda norteamericana. Los inversionistas que iban a venir y los mercados con que vos pensás y soñás, en este momento están rogando que te vayas. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/de Rensis ayer y hoy. No le alcanzó el cardenal Newman, no le alcanzó la ingeniería, porque la información universitaria o la formación privada no garantiza que una persona pueda tener rasgos de sentimientos humanitarios hacia el prójimo que no sea el propio grupo donde convive, vive, se desarrolla. Es decir, él se crió con una familia que no le hizo faltar absolutamente nada, tenía chofer desde chiquitito. Y cuando, aburrido de fracasar en la empresa de su padre, tomó un día la decisión de ser presidente de Boca, por supuesto su padre lo criticó, logró el objetivo. Aquella vez, como la política argentina estaba proscrita, el Coti Nocila y algunos peronistas se entretuvieron en inventar un candidato para Boca. Después el candidato de Boca creció y se les ocurrió proponerlo como jefe de gobierno. Y después creció como jefe de gobierno y las filiales de Boca en todo el país le sirvieron de la primera base como para empezar a crecer. Y como López Murphy estaba distraído, le robaron el partido, y en la base del partido que había creado López Murphy inventaron el desarrollo del PRO. Una larga trayectoria donde los que lo ignoraban decían: políticamente no sabe nada. Y saben una cosa, Néstor Kirchner lo eligió, dijo: hay que elegir a Macri, hay que elegir a la derecha de Macri para combatirlo. Hay que decir que todo es Macri. Bueno, lo instalaron y los errores de Cristina lo hicieron presidente. Ahora que está buscando la reelección, después de haber prometido lo que no cumplió, los mismos que lo votaron le dan la espalda. Y entonces tiene la culpa ellos. En ese camino recorrido por Mauricio Macri hay algo muy interesante para estudiar. Y lo más importante es saber que esta negación psicótica tiene además algo que es de negar la realidad, una afección para captar la realidad. Y cuando uno tiene este problema, es decir, que no puede captar la realidad, tiene un trastorno paranoico de la personalidad. Macri tiene trastornos para captar la realidad, no la capta, no se da cuenta, porque él fue formado en una realidad diferente a la realidad masiva de la sociedad, y entonces conoce una parte de la verdad de la realidad. Es un problema que no podemos nosotros tratarlo porque no somos profesionales, pero me parece que es un título para un psicólogo o para un psiquiatra, ¿no? Esto de tener un problema de la personalidad, un trastorno de paranoia en la personalidad. 8 de la mañana, 52 minutos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique. Bueno, hizo declaraciones Ricardo Centurión, el exjugador de Racing, que entre otras cosas dijo, volver a Racing, que no quiere volver a Racing porque es una etapa cerrada en respuesta a lo que había dicho Víctor Blanco, que iba en algún momento a retornar a la academia. Además declaró que ojalá pueda romper acá, está jugando en el Atlético de San Luis, el equipo que dejó sin chance de ascender al fútbol de primera mexicano a los Dorados de Sinaloa cuando lo dirigía Diego Maradona. Ojalá la pueda romper acá para que Racing pueda recuperar lo que invirtió. Y además tuvo duras palabras para el técnico Eduardo Chacho Coudet, porque dijo que antes del cambio, por aquel famoso partido con River Plate, donde fue el principio del fin para Ricardo Centurión como jugador de Racing, antes del cambio me preguntó de mala manera si estaba asustado, pero lo dijo con otras palabras. Y además lo criticó al entrenador de Racing porque nunca jugamos con 2-5 de marca y justo con River salimos a especular. Así que durísimo Ricardo Centurión, que por lo menos mientras Coudet sea el entrenador de Racing seguramente no va a volver a ponerse la camiseta de la academia. No, además mientras Coudet no, yo creo que ya decidió la hinchada de Racing que es indeseable. Entonces lo bancaban por sus problemas sociales y demás, pero ya terminó. Sí. Aparte, cuando se hizo la camiseta de Boca en la cancha de River, murió para la hinchada de Racing, ¿eh? Y sí. 8 de la mañana, 54 minutos. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes. En defensa de las conquistas del movimiento obrero. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Bueno, a Mauricio Macri le quiero decir que un día como hoy, pero de 1971... se cerró un mercado, a lo mejor Macri viene con ese contagio, pero el mercado que se cerró no es el mercado que era hace referencia. Después de 120 años, un día como hoy, se cerraba un mercado que estaba, el Mercado Libertad, que estaba ubicado en el sudoeste, en la calle Marcelo T. de Alvear y Talcahuano, que durante más de un siglo había abastecido a todo el sector norte de la ciudad de Buenos Aires. Se cerraba un mercado un día como hoy, que había estado abierto 120 años. Así que más que los mercados se cierran. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, secretario general, defendiendo el derecho al agua para todos. En 1940, un día como el de hoy, comenzaba la ofensiva aérea alemana contra los ingleses, bombardeando Gran Bretaña. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En 1961, la Alemania Oriental, la Alemania comunista, comenzaba a construir el muro para separar las dos Alemanias. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. En 1987, el presidente yanqui, Ronald Reagan, el actor, asumía la responsabilidad del escándalo del Iran Gate. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. En el 2010 moría Mario Gavilán, un periodista que en la época de Menem fue nombrado frente a Canal 7 y que tenía algunas denuncias porque decían que había sido periodista testigo en la ESMA de algunas torturas. En todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz, cumpla con el calendario de vacunación de sus hijos. Son gratuitas y obligatorias. No se quede con la duda. Consulte. Mario Ishii, intendente. En 1905, un plebiscito popular decide la separación de Noruega de Suecia. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, lo último, Enrique. Lo último tiene que ver con la disputa, increíble disputa que están teniendo los dos gigantes del fútbol español, como son Barcelona y Real Madrid, por la llegada de Neymar. Neymar fue vendido en su momento en 200 millones de dólares por el conjunto catalán al PSG francés. Ya no lo quieren porque no ha tenido una buena temporada el jugador brasileño y se lo quieren sacar de encima. Al Barcelona le han pedido, además de 100 millones de dólares, la cesión de Felipe Coutinho, Nelson Samedo y un tercer jugador, que no se sabe el nombre, para poder el Barcelona recuperar al jugador. El Barcelona no está dispuesto a pagar eso. Pero como el Barcelona no está dispuesto a pagar eso, se metió Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, y se lo quiere llevar. Así que esta es la disputa en la que están los dos gigantes de España, previo al comienzo de la Liga, donde que seguramente los va a tener peleando mano a mano como todos los años. Ahora el Barcelona, ¿para qué lo quiere de vuelta? No lo entiendo eso. No sé, porque contrató a Griezmann, un excelente jugador, campeón del mundo con la selección de Francia, pero bueno, ahora lo quiere recuperar a Neymar, no se sabe para qué, porque no sé dónde lo van a poner, si lo quiere como titular o como un suplente de lujo. La cuestión es que están en eso. Eso que le pidió el Paris Saint-Germain no lo va a pagar, va a tener que bajar la pretensión del equipo francés. Igual que qué lavador de plata que es el fútbol europeo. Tremendo. ¿Cómo se lava la plata? Tremendo, la tremendo. Plata de la droga y demás, ¿no? Tremendo, Miguel, es tremendo cómo se hablan de un gran lavarropa. De cifras siderales por jugador de fútbol. Sí, sí. Toda plata negra. Eso. Totalmente. Bueno, nos tenemos que ir. 8 de la mañana, 59 minutos. Esperemos que Diego se recomponga pronto para estar con nosotros. 2 grados 6, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, el día más frío me parece que del invierno, la sensación térmica 1 grado con una décima, ha nevado en la provincia de Buenos Aires, en lugares como Mar del Plata, Necochea y otros puntos de la provincia, con nieve durante el día de ayer. Es la hora 9 en el territorio argentino. Hasta mañana. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Radio Belgrano, AM650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano. AM650.